la prochaine. C'est un peu une chanson pour enfants, mais pour enfants adultes, comme ça. Un peu la clip de Hard Rock, un peu. alma, cuando la suerte mía se ponga a los deseos y a él al corazón. Amarga son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Siento a veces la sombra de la duda que por mi mente pasa como fatal visión. Pour préciser, c'est pas une chanson de moi, une chanson de Tapara, chanteuse pop chilienne. Assez importante quand même. Alors, la prochaine chanson. J'ai commencé à prendre en Hollande, en Malaï. tiene el vestido, uy, que lo quise, busco un marido. Algún día, algún día, cambiaré la cotequita, me dio un vacío. Algún día, algún día, cambiaré la cotequita. Dice que lo hace, que el robo le hace lo que nunca quería. Falta no me hace, pero algún día, algún día, ahora verá que la llora sin día. Entrego en español por culpa contra cuando será mi dolor. Hasta andar a la luna y de paso al cerito.